Estamos escoitando o último disco, libro-disco, que son dous discos concretamente, que fixo, que levou adiante o 19 de decembro que tivemos nos aquí a primicia. Exactamente, de poder radio, de poder facelo aquí, desde Radio de Quepa Junquera. E hoxe preséntano en aquí en Hospitalet, sí. A partir das 8 todos serán, poden achegarse ali a Casa Galega do Hospitalet, que é onde van a presentar este libro con dous CDs. El libro disco. E entonces todos aqueles que queiran achegarse ali seguro que poderán adquirilo, mercalo, e ao mesmo tempo que lle lo asigne o Quepa Junquera ou cualquera dos outros artistas que seguro que estarán con el. Segurísimo. A Casa Galega do Hospitalet, a partir das 8 todos serán ali. Podo lles dar o enderezo? Sí, claro, como non. Pois a Casa do Hospitalet atópase, se van no metro, na máis que a salida en Santa Eulalia, a man dreita, van darte de fuciños a mesma Casa Galega, que se chama a Casa Escorcha, que é Santa Eulalia 2. Que ademais é unha casiña. Sí, é unha. Independiente, que está cunha. Parece que este unha plaza ali. Exactamente. É unha casa independente. E ademais está, dixéramos, cando termina a rúa Prade la Riba. Sí. Pois está a Casa Galega do Hospitalet, onde poden pois ver a Quepa Junquera, que sería un luxo poder velos, e de paso un bon papeo. Exactamente, porque ali pulpo, lacón, pulpo, lacón, empanada, e ademais agora que estamos no tempo desto dos chourizos novos e todo eso. Falando de eso, vamos a poñer unha peza de música e falamos con Juan Pedro, que é un dos encargados da asociación Asobecatas. Versiones de... Vamos a coitar esta peza de música. A Ponferrada me voy. Bueno, pues ahora cuando te parezca intentaremos hablar. Tengo de subir al monte, tengo de pasar la quiana, tengo de pisar la nieve que sa después de subir al monte y haber pisado la nieve, tengo de bajar al viernes para ver si tú me quieres. A Ponferrada me voy, a acabar mi borrica. Y a la Virgen de la Encina le cantaré una cocina. Y a la Virgen de la Encina le cantaré una cocina. Y después de haber cantado a la patrona del viejo, le voy a pedir que llueva, que se secan los cimientos. Le voy a pedir que llueva, que se secan los cimientos. Si se secan los cimientos, pide a la Virgen que llueva, que se está secando toda, toda, toda la nieve. Baixamos a música que seguro que será ben recibida por o noso conferenciante que temos ali ao outro lado de Fiat. Supoño que sí. Moi buenas tardes, Juan Pedro. Moi buenas, Julio, buenas tardes. Hola. Que te parece esta música de recepción que temos puesto? Pues bastante agradable y muy conocida. Ay, tan conocida más que por vosotros, más que nosotros, ¿no? A Ponferrada me voy, era. Exacto, a Ponferrada me voy, sí. Bueno, hablando de Ponferrada, tenemos que darle conocimiento y noticia a todos nuestros oyentes del onceavo Festival del Botillo en Cataluña. Exactamente, sí. Que celebraremos el próximo día 25 de enero. O sea que Asobecat, Asociación de Vecianos en Cataluña, pues que son Botillo de Oro del 2006, pues van a celebrar esta onceavo festival del 25 en ahí, como cada año, ¿no? Últimamente en los últimos años se celebra precisamente en el Hotel Campus, ¿no? De Bellaterra. Otro campus de Bellaterra, sí. Sí, muy bien, estupendo. El próximo sábado tenemos que comprometerte a que vengas aquí, que nos expliques todo cómo vais a hacer todo esto de la fiesta del botillo, ¿eh? Bueno, ¿sí? Parece que tenemos algún problemilla bueno, técnico. Pero bueno, podemos decir que a todos los oyentes que bueno, este homenaje que fan cada ano sí. A algún pobo del IDE do Bierzo, este ano vai dedicado ao excelentísimo concello de Ponferrada. Sí. Recuperamos a chamada, vamos a falar entonces. Estaba diciendo yo abierto. Pero sí. Cuando te hemos perdido por culpa de las cuestiones técnicas, de que este año está dedicado esta celebración o este homenaje al Ayuntamiento de Ponferrada, concretamente. Pues sí, este año precisamente es el Ayuntamiento de Ponferrada, nuestro pueblo homenajeado, el cual hemos elegido dentro de la Junta de Asobecat y... Bueno, esperemos que sea un acierto de un año más. Hombre. Como cada año. Hombre. Estábamos... está garantizado. Como perdíamos la conexión, estábamos diciendo que queremos comprometerte para que el próximo sábado vengas aquí con algún convidado más y que y dar un poco más de publicidad a este evento, que bueno, pues el Don Botillo merece esa explicación para nuestros oyentes, ¿no? Pues para mí sería un placer el poder estar ahí con todos los radiovidentes de Cornellá y sobre todo con vosotros. Vale. Poder saludaros personalmente. Juan Pedro, te esperamos. O sea, pues aquí te esperamos con los brazos abiertos. Ya sabes, o sea, lo único que podemos decir es que el menú de para poder ir adelantando y el teléfono para que se ponga en contacto con vosotros. El menú de la fiesta del botillo, como cada año, es un súper pica-pica, ¿no? Sí. Y después el segundo, el rey Don Botillo, ¿no? Exactamente, el rey Don Botillo, y bueno, aprovechar también para comentaros que este año precisamente tenemos colaboración propia de las bodegas de Viñas del Bierzo y Embutidos Pajariel. Vaya. Son dos grandes colaboradores que este año van a estar con nosotros presentes. Vaya, estupendo. Bueno, y indicar ya varios teléfonos, ¿no? El de Toño, ¿no? Sí. 669-476-981. Exacto, sí. Vale, y el tuyo. Podemos pues también sí. Facilitarlo, ¿no? Por si acaso sí, quieren. Sí, sí, sí. 637-589-682. Ese mismo, sí. Vale. Y también la página web del Hotel Campus. Bellaterra. UAB, ¿no? De Bellaterra, ¿no? .com. Por si acaso quieren reservar. Son reservas. Sí. Las reservas de hotel y luego las reservas de lo que es la asistencia para lo que es la cena a través del número de cuenta de Asobecat, a través de la Caixa. Vale. Como cada año, ¿no? O sea, sí, esto no varía. Ya... No varía, pero bueno, la asistencia es lo que importa. Vale, poder pasar un rato agradable con todos los vercianos presentes. Muy bien. Bueno, que eso esperamos, que el año la próxima semana aquí te hacemos un hueco. Aquí tienes un hueco, tienes tu y casa. Y esperamos, también quizás a lo mejor desde Radio San Boi te hacen una llamada. Exactamente, estamos ahí. Pero Julio, también quería comentarte el plato fuerte, que es nuestro homenajeado 2011. Ah, sí, claro, hombre. Porque además va precedido, ¿no? Va precedido de una visita que tenéis que hacer, ¿no? Sí, aparte es precedido de una visita y grata visita, la cual estamos ilusionados con ella y hemos tenido que posponer o adelantar tal vez nuestro botillo de cada año, pues unos días para coincidir con esta visita. Exactamente, además está con fiebre, ¿no? Porque va en los primeros puestos. Sí, estamos ahí con ellos, apoyándoles, untando un poquito y que vayan subiendo. Pero comenta tú la noticia esa. Debe ser la querida Sociedad Deportiva Ponferradina la que vais a intentar animar precisamente en Sabadell, ¿no? Sí. Sí, vienen a asistir al campo de Sabadell bajo lo que es la jornada deportiva. Sí, sí, sí. Y bueno, intentaremos primero celebrar lo que es el homenaje de cara a la Sociedad Deportiva Ponferradina, que es la homenajeada este año, y seguidamente pues el poder estar con ellos y animarlos durante esa jornada y ese partido. Muy exactamente, bien, muy bien. Estupendo. Bueno, pues departiremos el próximo sábado aquí contigo y también, ya te digo, te avanzo que a lo mejor el jueves entre 4 y 6 de la tarde también Armando te llamará y no, bueno, yo estaré también con él desde Radio San Boi. De allí de Radio San Boi, pues te haremos una llamada. Pues cuando quieras, y sobre todo un saludo para ti, Armando. Venga. Gracias a ti. Venga, un abrazo. Un abrazo para todos y hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado.